mañana, 44 minutos en todo el país. Estamos en la mañana informativa de Radio Municipal con ustedes hasta las 12 del mediodía o ahí cerquita nomás, con una temperatura de 1 grado en la ciudad de Santa Rosa. Y ahora la nota con Cintia Jacobi, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Cintia, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Cintia, bueno, interesados, hemos hablado en reiteradas oportunidades de los cuidados de las infancias, de la alimentación, de lo importante también que es, de alguna manera, la idiosincrasia de cada región y lo que es la mortalidad infantil en los sectores patagónicos y lo que significa en el norte. Entiendo que ha habido en nuestro sector un descenso interesante en la mortalidad infantil. ¿Debido a qué y qué significado tiene? Eso es así. Nosotros los datos que compartimos, digamos que todos los años la comisión que analiza las defunciones infantiles en la provincia informó que en el 2021, además de que bajaron los nacimientos, también disminuyeron las defunciones infantiles, y esta tasa de mortalidad infantil es un indicador, bueno, como sabemos, muy sensible, que mide las muertes en los menores de un año, ¿sí? Es lo que la comisión informa. Entonces, bueno, este es el dato que nosotros damos, que si bien son números, los números por ahí son un poco fríos, pero bueno, este 4.72 por 1000 nacidos vivos es un número que, bueno, que no se veía hace tiempo, digamos. Veníamos con tasas de 7, 8, 9, entonces fue un descenso bastante significativo. Y bueno, uno se pone a mirar a ver cuáles son en estos años hacia atrás todas las acciones que se vinieron haciendo en relación a la gestación, en relación a la niñez, ¿no? Y bueno, fueron muchas, digamos, son muchos. Uno empieza a mirar y poder tener acceso a la información en toda la provincia con la historia clínica perinatal, digamos, de que la embarazada, todo lo que aporte a la gestación, fue un avance, digamos, porque uno accede a información rápidamente. Trabajar con los equipos de salud para captar tempranamente y hacer un asesoramiento preconcepcional, es decir, prepararse para la gestación. La telemedicina, el nacer 365, acompañar a los lugares remotos con acompañamiento, digamos, a través de la tecnología para hacer una derivación oportuna y correcta. Bueno, fueron muchas líneas, y también en todo lo que se garantizó en los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? El acceso a la anticoncepción, el acceso a los métodos de larga duración, el acceso a la interrupción voluntaria, primero legal y luego voluntaria a partir de la implementación de la ley, los métodos de larga duración, digamos, que garantizan y que se colocan y que se proveen desde la provincia, y después la articulación con los otros ministerios permanentemente, ¿no? Con educación a través de las asesorías de salud integral en la adolescencia para esta franja etaria tan importante, que se refuerce y seguir trabajando la educación sexual integral. Y también, en relación a ello, nosotros desde la Dirección de Maternidad e Infancia, en la pandemia, implementamos una línea de asesoramiento, ¿sí?, para acompañar a todas estas consultas que te mencioné anteriormente, y elaboramos hojas de ruta para las embarazadas menores de 15 años, también disminuyó el embarazo en la adolescencia. Es decir, desde cada lugar se va aportando un poquito, y esto, bueno, creemos que es lo que va a ir impactando en este descenso de la mortalidad infantil, ¿sí? Uh-huh. Por un lado, digamos, más allá de la atención, los programas y todo el trabajo articulado que hacen los profesionales, los distintos sectores del gobierno, los médicos, todo esto, hay una cuestión que también es importante, que es llegar a las mamás, llegar a los papás, porque, digamos, a veces uno tiene todos los recursos, pero si no se puede convocar a la persona a la que están dirigidos, es complicado. ¿Ha crecido en cantidad las mujeres que hacen consultas, las mamás, los papás que hacen consultas, que van, que vienen, que cumplen con lo que deben hacer las mamás, fundamentalmente futuras mamás, digamos? Sí. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de salud accesible, amigable, es decir, hay espacios en cada lugar donde siempre podés acceder a hacer las consultas. Y también tenemos equipos que bajan y trabajan en territorio, es decir, y más que nada, suponte en las localidades más pequeñas donde se conocen, digamos, uno es como que está, digamos, accede a poder captar esa embarazada, a poder darle información, o a ese adolescente o a esa familia, acompañarla desde, no sé, desde los aportes que pueda necesitar o el acompañamiento que pueda necesitar según la problemática que tiene. Tenemos una realidad diferente al resto del país, es una provincia ampliamente geográfica, pero bueno, con una densidad poblacional que nos permite, y por ahí, bueno, en Santa Rosa y Pico hay que trabajar más porque somos más, pero también se accede, y la información hoy por hoy está, todos creo que tenemos acceso a la información de alguna u otra manera, y eso también creo que ayuda a, y bueno, estará aquella situación que no lo hace por una cuestión de, no creo que sea por desinformación, sino por una cuestión de decisión personal, que no pueda acceder a hacerse un control prenatal, o acceder a un método, o hacer una consulta con un niño, en fin, lo que surja, digamos. Me creo que sería por una decisión personal, no porque no pueda acceder, es mi opinión. Bien. Cintia, bueno, la tasa de mortalidad infantil disminuyó, eso, digamos, nos pone contento, nos alegra, sí, nos habla sí. de un trabajo bien hecho, pero el trabajo no termina acá, hay que seguir, no, hay que seguir trabajando y generando y controlando. ¿Cómo se sigue y con el acompañamiento y el trabajo articulado entre qué órganos? Esto es constante, esto es cíclico, digamos, hay descensos y hay aumentos, es decir, esto tiene que ver con múltiples causales, ¿sí? Entonces uno tiene que estar permanentemente trabajando, permanentemente articulando, como te decía, con las otras áreas. Nosotros trabajamos con desarrollo social, también en esto de en garantizar derechos para las asignaciones universales por hijo, por embarazo, por todo, ver el tema alimentario, nutricional, todo lo que sea relacionado con la primera infancia, con los vínculos, bueno, un montón de trabajos que esto también está enmarcado en la ley de los 1000 días, es decir, uno tiene que seguir trabajando y las herramientas las tenemos, las posibilidades las tenemos, así que yo creo que uno tiene que seguir sosteniendo estos bajos indicadores, porque bueno, es un derecho que la comunidad tiene y que nos merecemos, cuando tenemos la accesibilidad tenemos que mantener estos indicadores bajos. Sí. Uh-huh. Así que bueno, en ese camino estamos. Muy bien. Cintia Jacobi, muchísimas gracias por tu información, muchísimas gracias por atendernos, por este trabajo. Bueno, y siempre que necesites los micrófonos de Radio Municipal, por supuesto, a disposición para difundir lo que sea necesario y tener sanos y con nosotros la mayor cantidad de nuestros niños. Muchas gracias. Que tengas buen día. A ustedes por la convocatoria. Adiós.